Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Escucharon el primer tema con el que arrancamos hoy el mini especial de punk, hardcore y otros sonidos, con los que no necesitan presentación, La Polla Records, Evaristo, Páramos y compañía, en ese momento de su disco famoso Salve. Y bueno, escuchábamos el tema Estrella del Rock. Y ahora de fondo tenemos el tema Delincuencia, que es uno de mis temas preferidos de siempre. Creo que fue el primer tema que escuché de ellos. Fue el primer tema que escuché. Y pues bueno, bienvenidos amigos acá a Subsuelo S.A. En 2 horas cargaditos de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, trayéndoles, como les dije, un especialito, hay un mini especial con bandas de Españistán y alrededores. Van a disculpar ahí las divisiones territoriales y divisiones autónomas que hay por allá, pero bueno, para no hacer muy largo el asunto, llamémoslo todo España. A fin de cuentas, todos sabemos cómo está el asunto por allá. Bueno, en fin, continuamos. Vamos a escuchar, y la verdad es que me voy a dar el antojo, y escuchemos Delincuencia desde el principio. Plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. Premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra. Asquerosa delincuencia, vosotros hacéis la ley. Thank you.

de programación, que hay programas todos los días, de lunes a lunes, y de diferentes géneros, diferentes tendencias. Así que entren, escuchen y aprovechen estos espacios que todos los hacemos ahí con ganas y entusiasmo para mantenernos distanciados de un poco de algunas realidades y disfrutar con la musiquita. Bueno, continuamos. Vámonos ahora con un disco de esta serie de los Bloodstains. Bloodstains es una serie de discos que salieron rescatando bandas de punk subterráneo como los finales de los 70s, principios de los 80s, bandas subterráneas que no tenían tanto auge, digamos, o tanto material. Entonces hicieron esta serie de discos, los Bloodstains. De hecho se llaman Bloodstain Across y algún lugar. Hay de diferentes condados de Estados Unidos, diferentes países de Europa, etc. Y lo que hacían era eso, rescatar esas bandas perdidas en el tiempo. La marca principal, digamos, de estos Bloodstain, el sello original que los empezó a sacar, decían que mantuvieran el arte, el logo, el arte, las portadas son en rojo, los dibujos o las portadas pueden ser cualquiera, pero que se mantenga ese formato en rojo, con el tipo, la tipografía del logo, etcétera. Y pues bueno, para que busquen por ahí Bloodstains Across, ahí de diferentes lugares. El que tengo por acá es el Bloodstains Across Spain, dice 17 temas esenciales del punk rock. Y de hecho vienen bandas, las bandas clásicas como Espasmódicos, Parálisis Permanente, Caca Deluxe, Vulpes, Cangrena, Escorbuto, Siniestro Total, etc. Pero vamos a escuchar a esta gente que se tiraban ahí más al punk o al hoy, los Skinheads de Sibelius, con el tema Botas y Tirantes. Esto que fue sacado por Dro, por el sello Dro, en 1983. Bueno, ellos tenían ahí bastante influencia del hoy, algo de ska también, y obviamente el punk. Vámonos entonces con Decibelios y el tema Botas y Tirantes. Bueno, para continuar ahí con un poquito de hoy, o bueno, street punk, o como quieran llamarlo, terminamos de escuchar a la gente de la Inquisición, de un disco llamado Tenebrae, que bueno, un tema ahí que llamado Septiembre, dedicado a todas esas personas que ya no están, que nos abandonaron antes de tiempo. Como ellos dicen, y los que viven en tinieblas se alzarán hacia la luz. Palabras de la Inquisición. Y continuamos, vámonos con otro, bueno, para no cambiar el disco, para no cambiar el disco de los Bloodstains. Escuchemos Parálisis Permanente, de una complacencia para Paula ahí que nos escribió en el chat. Y como ellos dicen, bueno, esta banda de Madrid, y como muchos sabemos ahí, su primer tema, su primer 7 pulgadas llamado Autosuficiencia, que en el split con Gabinete Caligari, que saliera por allá en 1981, y pues bueno, eso les marcó de ahí toda una carrera. Y lastimosamente una banda que quedó ahí por el accidente que tuvo su vocalista Eduardo Benante, que muchos se preguntan. De hecho hay un documental, hace poco lo vi ahí, anda dando vueltas en internet, que en el mismo documental los otros integrantes se preguntan, que de hecho Ana Curra, creo que fue pareja de él, se pregunta que qué hubiera pasado con Parálisis Permanente si Eduardo hubiera continuado. Entonces esa queda la incógnita ahí para muchos, que no sé, a veces poco es mucho, y mucho a veces, no sé, se sobrecarga. Bueno, en fin, vámonos Parálisis Permanente con su clásico Un Día en Texas. de venganza, vomitando al exterior. La nueva sed de venganza, la cuarta generación. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Hijo putas de corbata, disfrazados de maniquí. Ochenta camas vacías en el Hotel Paradis. Hospital privatizado, ¿quién va a cuidar de mí? Pensión barata sin sábanas y en la Cerrada San Carril. Patrón de los clavidanos y gente de mal vivir. Tratarse con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aun cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí, es lo que nos dice Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Y bueno, en su momento era Manolo, en particular en la voz, en la guitarra, David y Raúl, Diego y Jaume en la batería. Un saludo para nuestro amigo Jaume y David, que quien estuviese por acá en la casa hace unos añitos atrás. Y pues bueno, y como decía el tema, si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí, a que algo sería esos cambios de generaciones, esos cambios de con rencillas que creo que en cualquier escena pasan. Y pues bueno, ahí ellos fueron los 80, creí por aquí pasó algo similar, pero como a mediados de los 90, en principio mediados de los 90. Bueno, continuamos en Zaragoza, ¿no? Como que no hemos salido de por ahí. Y ahora nos vamos a una complacencia a nuestro amigo Palao, quien está ahí a la escucha. Y nos vamos con Cáncer de Escroto. Esto de un disco llamado Mundo Inmundo. Una portada ahí bastante particular y censurable. Y pues bueno, esto es editado por Basofia Records, el sello de nuestro amigo Oscar Scroten, quien es precisamente quien toca el bajo en esta banda. Vamos a escuchar un par de temitas de ellos, Colgado en el Satélite y Lluvia Negra, Cáncer de Escroto, complaciendo a Palado, sonando acá en Subsuelo. Somos los vómitos y esto siempre será el ejercicio del crimen. pasa con el control. Malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Bueno, aquí no está sintonizando Radio Terror, sino está sintonizando Subsuelo S.A. Y ya saben, para localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, aunque caro esté el correo postal, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, sí, era Vómito lo que estábamos escuchando, la banda Vómito, de un disco que... llamado Nocturnidad, Premeditación, Alevosía. 30 años del ejercicio del crimen, directo en Jimmy Jazz en octubre del 2014. Bueno, Jimmy Jazz, una sala mítica allá de Españistán para hacer conciertos. Y pues bueno, eso era Vómito entonces. Continuamos, ahora nos vamos a... o regresamos al País Vasco, igual que la Polla Records cuando comenzamos. Una banda que canta en euskera. Hubo un momento en que yo le tuve ahí como cierta aversión a la euskera, porque no lo entendía. Bueno, obviamente sigo sin entenderlo, pero no se me acoplaba el escucharlo con la música. Se me hacía, luego a los años ya empecé a tomarle un poquito más de cariño. Y pues bueno, ahora continuamos con esta banda llamada Erzaniak y el tema Maite Ay. Es de un disco, bueno, que ellos decían que se influenciaban mucho por el sonido de Clash y ese sonido inglés. Y pues bueno, juzguen ustedes, esto es Erzaniak. Yeah. sartu nintzen irriten zenuen usu bat batean argindu zinen eta guztoen deudenean maztu intuzun ez du nulertzen zer pasatzen zen ezatzi Bueno, esa era otra banda del País Vasco y estamos hablando de la gente Eruki Jauna. Y el El disco se llama En Chancletas No Se Puede Hacer La Revolución. Y escuchamos dos temas, Naiko Baikor, el primero, y este último que escuchamos, precisamente el que le da nombre al disco, En Chancletas No Se Puede Hacer La Revolución. Y es cierto, es cierto. Y bueno, por ahí, bueno, este disco nos lo hiciera llegar nuestro amigo Santi, que nos lo hiciera llegar ahí por correo, una buena adquisición sin duda. Y bueno, para seguir ahí con los vascos, nos vamos con un par de clásicos, clásicos donde los haya, según se dice por ahí. Cortatu con el tema Mierda de Ciudad, que es una versión ahí adaptada en castellano. Y Cicatriz con el tema Escupe, que bueno, este tema Escupe es una letra políticamente incorrecta al día de hoy. En fin, vamos a escuchar un par de temas clásicos del disco de las cuatro bandas, como lo hacían llamar, donde venía Contus High, JK, Cortatu y Cicatriz. Pero vamos a escuchar entonces Mierda Ciudad de Cortatu y Cicatriz con el tema Escupe. Cortatu

Juancito, Juan, que nos escucha ya desde la zona sur del país, desde Golfito exactamente, y pues bueno, él con su banda, su proyecto Melómana Distorsión, de ahí pues no se dio ese beat, esa batería para hacer esa cuña. Así que saludos, Juan. Y bueno, continuamos. Ahora de ahí bajamos un poquito, tal vez a rock and rollear un poco. Vamos con este personaje que es bastante controversial también, odiado por muchos, amado por otros, pero bueno, ahí estuvo involucrado con el partido Vox, según me parece. Y pues bueno, estamos hablando de Loquillo. Loquillo y los Trogloditas, de un disco llamado Mis Problemas con las Mujeres. Vamos a escuchar un par de temitas. Uno que me encanta, que siempre me ha encantado desde que lo escuché, La Mataré, que es otro tema también políticamente incorrecto al día de hoy. Y luego Los Mejores Años de Nuestra Vida. Esto es Loquillo y los Trogloditas. Jamás perdió el control. de ser una ruina. Verme tan irresponsable debe dar pavor. Y ahora te oigo llorar en la otra habitación. Verás, nunca aprendí cómo pedir perdón. No debo. Quiero que sepas muy bien que a un borracho otra vez. Hay un febril rincón de mi loco corazón donde arde un sol por ti. Ahora que lees estas líneas, puedes estar bien segura que todo va igual. El mismo montón de multas en la papelera y una botella vacía que escondiste mal. Y esa guitarra que sé que jamás dominaré, a entera satisfacción para hacerte una canción y que ella hable. El rock and roll ha muerto. Está en un contenedor. Y la única forma de sacarlo es separándolo de la nostalgia, de la ranciedad y de la endogamia. Pistol Packing Mama es una banda de rock and roll sin apellidos ni letra pequeña, pero también sin pretender que viajan en un Cadillac en 1955. Son de Madrid y se encuentran presentando los singles de lo que será su segundo disco. Baby, you've been gone too long. So I wrote a song so you can hear me. Could have been so long since you were there. What you want me to do? I'm lost without you. What did I do wrong to cause you to leave me? I don't care what you feel. did I do wrong? Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Pistol Packing Mama, una banda de rock and roll como pudieron escuchar, y como ellos mismos dicen que hacer rock and roll clásico e inglés en España cerca del 2022 es pelear cada paso, remangarte para rebuscar en la basura y rescatar cada pequeño triunfo. Su disco Dumpster Diving es el nombre que eligieron para esta formación, esta agrupación escogió ese nombre para su segundo álbum, que fue grabado por allá en el cercano 2022. Y pues bueno, el tema que escuchábamos era I'm Lost With You, que es una sesión, un tema en vivo con una pequeña introducción bastante interesante de los directos de Sonido Custom. Y pues bueno, Dumpster Diving pretende ser una evolución del Wild Time, su primer disco, y no una demostración de intenciones ni un paso en el crecimiento del grupo. Así que bueno, estaremos escuchando por acá a la gente Pistol Packing Mama, quienes nos hicieran llegar su material. Y pues bueno, de ahí, Subsuelo, música subterránea, música con conciencia. No solo de ruido nos alimentamos, también de otras tetillas por ahí. Y continuamos con otra banda también, también que nos hiciera llegar su material, y en esta ocasión es Ritmo Voodoo. Así que escúchenlo ustedes, juzguen ustedes y comenten qué les parece. Mirando por la ventana, la felicidad. Queridos amigos de San José, Costa Rica, soy Gustavo González, guitarra y voz de Ritmo Voodoo, una banda de rock and roll con tendencia un poco punk, de aquí de Oviedo, Asturias, España. Y bueno, en nombre de mis compañeros Pablo y Jota, queremos agradecer un montonazo estar sonando en Subsuelo S.A., lo cual estamos muy contentos y esperamos que más bien temprano que tarde, quién sabe, podamos estar por allí presentando nuestros temas en directo, que sería ya la repera. Pues nada, sin más, un gran saludo y bueno, esperamos que os gusten nuestros temas y todo eso, y que disfrutéis con Ritmo Vudú. El mejor ritmo es el vudú, eso está clarísimo. Bueno, como ellos se presentaron, eran los Ritmo Voodoo. Y pues bueno, hay un par de temitas que van a estar de ahí dando vueltas en la 506rockradio.com. Recuerden entrar a la página y descargar la aplicación para sus dispositivos móviles. Y bueno, así podrán escuchar Subsuelo todos los viernes de 5 a 7, además de todos los demás programas que hay en la parrilla. Regresamos a Zaragoza nuevamente. Nos vamos ahora con esta banda No Truck Truckers, de un disco llamado Sexual Virginity, y el tema se llama War 2.0. Y bueno, es un disco, es el segundo, el primer disco, perdón, de esta banda No Truck Truckers. Thank you. Destination in a glove. Destination Africa. Bueno, sonaba la gente No Truck Truckers y continuamos. Ahora vamos a subir un poquito ahí ya más la energía y vamos con un poquito de hardcore. Un hardcore tal vez un poquito metalizado. Esto es Proyecto Hombre, de un disco llamado No Estamos Solos. Saludos ahí a Locupi, quien fue ese bajista de esta banda. Y pues bueno, vámonos con el tema Caiga Quien Caiga. Ah! Terminamos de escuchar a la gente Praps de un disco llamado El Fin de los Hombres, y el tema se llamaba Tercera Guerra Mundial, algo de hardcore ahí un poquito metalizado. Y pues bueno, continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Y ahora nos vamos con esta banda llamada Represión. Bueno, el disco con el mismo nombre, y pues bueno, algo de hardcore ahí un poquito más crítico. Y pues bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Monigote, que por ahí dice: estúpido monigote, sin nada que decir, sin nada que pensar y por supuesto nada que aportar, manipulado por tu estúpido mundo de drogas, manejado por la gente que te rodea, no tienes personalidad, para ti no existe la fuerza de voluntad, eres un monigote sin nada que decir, sin nada que pensar. Monigote, observa quién mueve tus hilos, no eres dueño ni de tus propios actos. No das lástima, no das pena, tu actitud apesta, eres un monigote sin nada que decir, sin nada que pensar. We'll be right back. Bueno, así es, sonaba algo de hardcore ahí, bien Youth Crew, y era la gente Alarma Social. Este es un disco que recopilaba toda su discografía por el sello Fragment Records, quien, bueno, el vocalista Juanji, el vocalista de Alarma Social, es quien llevaba también este sello Fragment Records. Y bueno, para continuar con este sonido hardcore Youth Crew, y letras cargadas de buen positivismo, buenas decisiones y demás, vamos con una banda que nos visitó por acá hace unos años. Estamos hablando de la gente de Truth Fight, y este es un disco llamado The Weight of Frustration. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas que son super rápidos: Half a Problem y Marca la Diferencia. Esto es Truth Fight sonando acá en Subsuelo. Bueno, así suena la gente de Truth Fight. Y bueno, saludos ahí a Ricky, que nos saluda en el chat de la aplicación de la página. Y saludos para ahí también para Laura Entre Ríos. Por ahí también, bueno, ahí están conectados Paula, Chris, Mario, Rafa, Max. Por ahí estaba Walter, me parece. Bueno, Palado, que estuvo complaciendo. Por ahí estuvo Javi, Pedro de Perú, el Gorka, bueno, en fin, varios que han estado ahí por lo menos reportándose. Así que gracias por la sintonía. Y pues bueno, voy a hacerme una autocomplacencia, otra más. Esto es la banda Malestar, nuestro amigo Javi, que bueno, particular con él, que estuvimos intercambiando música, intercambiando cartas en aquellos noventas por mucho tiempo, y en una oportunidad que se me dio y fui a México, Resulta que él desde España también andaba haciendo un paseo en México y de ahí logramos conocernos ya en persona. Bueno, ya dejando los romanticismos, dejando los romanticismos de lado, vámonos con Malestar, de un disco llamado Contra los Enemigos de la Infancia. Vamos con el tema Peleando Conmigo Mismo, que es uno de mis preferidos de esta banda. negros pensamientos a menudo pasan por mi mente. La moral cae por los suelos, la ilusión se desvanece. A veces el miedo me impide avanzar y siento alejarse mis mayores deseos. Estoy peleando conmigo mismo, hay una batalla en mi interior. El valor contra el miedo, la esperanza contra la frustración. Larga es la lucha contra uno mismo, larga la lucha, dura toda una vida. No hay vencedores, tampoco vencidos. No hay enemigos, solo tú mismo. Estoy peleando conmigo mismo. Letra de Javi Álvarez. Y pues bueno, esta era lo que nos decía Malestar con su tema Peleando conmigo mismo. Y pues bueno amigos, gracias a los que nos escucharon por acá. Bueno, solo sonaron por ahí algunas bandas del País Vasco, por ahí de las Canarias, entre otras, pero bueno, todas de ese territorio de por ahí arriba. Y bueno, vamos a cerrar. Me despido con uno de mis placeres culposos. Bueno, tan culposos no, porque en realidad es una banda que siempre me ha gustado. Y de hecho desde niño, desde muy niño, recuerdo haberlos escuchado y esas letras me llamaron la atención, esos sarcasmos, tenían ahí ciertas cosas simpáticas. Y pues bueno, nos vamos con algo de pop, con este tema que no es tan pop. Y es el tema que le da nombre al disco, Esta es tu vida, de la gente de Hombres G. Entonces nos vamos y cerramos con ellos. Así que hasta la próxima.